Comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Muy buenas noches y bienvenidos a Ágora, la cita de Capital Radio con la historia. Iniciamos en este momento una nueva asamblea en esta plaza radiofónica tan peculiar con ustedes y nosotros, que vamos a pasar buenos momentos aprendiendo nuevos aspectos de nuestra historia, la de todos. Y en esta asamblea 140 hemos preparado los siguientes contenidos. El primero de los destinos nos llevará no demasiados años atrás. Habitualmente, cuando les hablamos de arqueología, solemos pensar en culturas muy antiguas, pertenecientes a la prehistoria, la antigüedad o la Edad Media, pero hoy les hablaremos de arqueología industrial, arqueología de los conflictos acaecidos en época contemporánea. Tendremos con nosotros al historiador y arqueólogo Alfredo González Ruibal, con gran experiencia en este campo. En segundo lugar, recibimos a Javier Beramendi, director de la revista Despertaferro Contemporánea. Con él conocerán todos los detalles de la batalla de las Ardenas durante la última etapa de la Segunda Guerra Mundial. Y el tercer gran tema girará en torno a un personaje incómodo que no ha dudado en criticar a unos y otros, teniendo que haber estado bastante tiempo en el exilio. Es historia viva de nuestro país. Andrés Sorel nos cuenta algunas historias de las que ha plasmado en su libro Antimemorias de un comunista incómodo. Estos son los tres grandes bloques de hoy, pero tendremos muchas más cosas. Y antes de comenzar, les recordamos las formas de contacto a través del correo electrónico contacto@agorahistoria.com o también a través de este otro agora@capitalradio.es. Y otra forma de contactar con nosotros es a través de las redes sociales facebook.com/agorahistoriaprograma y a través de Twitter @agorahistoria. Y estén atentos porque durante el programa vamos a ir poniendo enlaces relativos a las entrevistas y fotos con los invitados. Y como siempre les decimos, en nuestra web van a encontrar muchas otras cosas, entre ellas los enlaces a los programas ya emitidos para escuchar o descargar a través de iTunes y de iVoox. Esperamos que disfruten durante los próximos minutos con la historia. El equipo del programa, la producción y redacción, Irene Aguilar y Gemma García Ruiz Pérez, en los controles Julio López y la selección musical Daniel Núñez. Reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Este mes en Despertaferro Antigua y Medieval número 35 viaja a la antigua Roma tras los pasos de Septimio Severo, triunfador en la sangrienta guerra civil por el trono que asoló el imperio a finales del siglo II después de Cristo y fundador de una nueva dinastía marcada por la preponderancia del ejército. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Revive la historia con Ágora, en Capital Radio, con David Benito. Normalmente cuando les hablamos de arqueología, ustedes pues miran al mundo romano, incluso también la prehistoria, Grecia, la Edad Media, pero hoy les vamos a hablar de arqueología y al mismo tiempo de la Guerra Civil, que para muchos de ustedes, pues a lo mejor no les suene algo extraño, ¿no? Y es que acaba de publicarse un libro recientemente, se llama Volver a las trincheras. El autor es Alfredo González Ruibal, él es científico titular en el CSIC. Y ya les digo que les recomiendo este libro, porque se lo decía yo fuera de micrófono al autor, ahora mismo le saludamos, que a mí, yo soy una persona que está más centrada en temas de prehistoria y antigüedad y me cuesta más enfrentarme a textos de la Segunda Guerra Mundial, perdón, de la Guerra Civil, y me ha parecido un texto pues súper ameno y muy, muy divulgativo, con el que ya les digo que van a disfrutar muchísimo. Alfredo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Bueno, ya lo decía yo, ¿no? Siempre que hablamos de arqueología nos vamos a Roma, a Grecia, prehistoria, Edad Media, ¿no? Pero también podemos hablar de arqueología, arqueología industrial, que se suele decir, sucesos que han tenido lugar hace pocos años, en el siglo XX, y que también se excavan con un método arqueológico, ¿no? Sí, en realidad no hay mucha diferencia entre la arqueología contemporánea y la arqueología de otros periodos, desde el punto de vista metodológico, desde el punto de vista muchas veces de las preguntas que nos hacemos. Realmente no hay una diferencia sustancial, ¿no? En todos los casos lo que queremos hacer es encontrar historias sobre el pasado a través de los objetos, de la cultura material, de los restos materiales que han quedado. Por cierto, que no lo he dicho, el libro está editado con Alianza Editorial, si ustedes lo quieren buscar. De todas formas, en nuestra página web, en la descripción del programa, pueden encontrar el enlace si quieren adquirir el libro. En este libro se explica el por qué, porque bueno, mucha gente puede pensar que no es necesario excavar restos de conflictos recientes sobre los que ya tenemos muchísima documentación. Aquí se explica el por qué, a mí me ha gustado, ¿no? ¿Cuál es el motivo de excavar, pues digamos, yacimientos del siglo XX? Realmente hay muchas buenas razones para enfrentarse al registro arqueológico del siglo XX, ¿no? Y en concreto al de los conflictos. Uno de los primeros, de las primeras razones que nos pueden venir a la mente es que muchas veces sobre los conflictos recientes se ha ocultado información, ¿no? Porque estos conflictos han dado lugar a dictaduras u otro tipo de regímenes que no querían que se supiera qué es lo que había pasado, ¿no? Entonces ahí la arqueología es evidente que tiene una labor para desvelar ese pasado que ha sido ocultado a propósito, ¿no? Pero hay otro motivo que es para mí igual de interesante, que es descubrir aquellas cosas de las cuales no somos conscientes, ¿no? La mayor parte de nuestro comportamiento como seres humanos, o una parte muy importante, es inconsciente. Si a nosotros nos preguntan sobre nuestra vida cotidiana, sobre lo que comimos ayer, pero sobre cosas tan simples como, yo qué sé, cómo paseamos por la calle, la forma en que tenemos de comprar, por ejemplo, ¿no? Muchas veces seguramente no fuéramos capaces de responder a eso, ¿no? Porque lo tenemos tan interiorizado que no reflexionamos sobre eso. Pues cuando nosotros arqueológicamente estudiamos un campo de batalla, muchas veces lo que hacemos es encontrar ese comportamiento inconsciente de la gente, ¿no? Ver cómo vivía la gente en las trincheras, por ejemplo, cómo vivían los soldados, cómo comían, cómo dormían, qué tipo de experiencias tenían en esas trincheras, y que muchas veces son cuestiones a las cuales no se puede acceder ni a través de los textos, ni siquiera a través de entrevistas con los protagonistas, ¿no? En el caso de poder entrevistar a veteranos. A mí hay algo que me ha gustado, ¿no? Las explicaciones que das de por qué. En mi caso, pues tengo algunos conocidos que no se dedican a la historia, sino bueno, son aficionados, y muchos de ellos dicen, ¿por qué remover, ¿no? temas de la guerra civil? Olvidémoslo, pero es que es importante, o sea, no es cuestión de remover, es obtener datos, además, datos que en un yacimiento romano vamos a conservar lo que es piedra, por ejemplo. En este caso tenemos materiales muy perecederos que si no se excavan ahora se van a perder. Sí, bueno, esa es una de las cosas interesantes también de excavar un campo de batalla de la guerra civil, es que uno tiene acceso a una serie de objetos que son impensables en yacimientos más antiguos, ¿no? Y bueno, una de las cosas más sorprendentes que encontramos en una de nuestras excavaciones relacionada con los escenarios de la batalla de Belchite fueron los restos de publicaciones de un periódico del año 37, ¿no? Este tipo de registro, lógicamente, es muy difícil de encontrar en contextos más antiguos. ¿Qué diferencias tenemos a la hora de trabajar en un yacimiento de la antigüedad a un yacimiento en un campo de batalla, por ejemplo, de la guerra civil? ¿Hay diferencia en los métodos empleados? En realidad no hay ninguna diferencia verdaderamente notable, ¿no? Lógicamente hay toda una batería de análisis que nosotros no hacemos en la arqueología contemporánea, ¿no? No nos hace falta el carbono 14 para datar los sitios, porque la resolución de nuestro registro es infinitamente superior a cualquier procedimiento físico-químico de datación, ¿no? Y como es otro tipo de metodologías, ¿no? Pero la mayor parte de los métodos que utilizan los arqueólogos de prospección, excavación, prospección geofísica, es simplemente la misma metodología. Y ahí está el interés también de este trabajo, ¿no? Que con esta metodología, que normalmente se utiliza para contextos más antiguos, se pueda aplicar a contextos recientes y realmente nos cuente una historia distinta a la de los historiadores, los antropólogos, etcétera. Bueno, estamos hablando con Alfredo González Ruibal, es autor de Volver a las trincheras, una arqueología de la Guerra Civil Española, libro editado por Alianza Editorial. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida seguimos hablando con él. Isaac Castro, premiado por el MIT desde Davos. Ya no va a tener sentido nunca más estudiar ciencias duras, sino que va a ser todo transversal. Silvana Buljan, CEO de Buljan & Partners. Cuando ya empezamos a estructurar nuestras empresas, muchas veces perdemos esta visión del cliente porque empezamos a tener unas gafas corporativas en vez de las gafas del cliente. Carlos Emilio Gómez, responsable de Waze en España. Pero el Burning Man es como el tubo de escape creativo, artístico, más libertario o más liberal, donde todo Silicon Valley pues va allí. Capital Radio, te escuchamos. Ágora Historia, con David Benito en Capital Radio. Tras la pausa, aquí estamos nuevamente con Alfredo González Ruibal, autor de Volver a las trincheras, una arqueología de la Guerra Civil Española, libro editado con Alianza Editorial. Estábamos hablando de cómo trabajan a nivel arqueológico en yacimientos de la Guerra Civil Española. Alfredo, hay una cosa que me parece interesante y curiosa, y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y es que aún hay obuses, bombas que no han explotado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado a la hora de excavarlas. Bueno, realmente quizá eso dé más la impresión de lo que es. Es verdad que hay una enorme cantidad de bombas sin explotar en toda España, como en cualquier país europeo que ha sufrido una guerra en el siglo XX. Uh-huh. Se calcula que por lo menos un 10% de todos los explosivos que se tiraron en la guerra civil o en la guerra mundial no han hecho explosión, ¿no? Eso quiere decir que cada vez que vamos a una trinchera, a un campo de batalla, hay muchas posibilidades de que nos encontremos estos artefactos. Lo que pasa es que el explosivo militar es un explosivo muy estable. Entonces, si uno no hace ninguna tontería con él, es muy difícil que tenga un accidente. Nosotros tenemos unos protocolos muy rigurosos con esto y en cuanto aparece algún tipo de objeto de este tipo, automáticamente llamamos a la Guardia Civil. El TEDx se encarga de retirar los artefactos y de explosionarlos. O sea, pero bueno, hay que tener cuidado en todo caso, ¿no? Para no hacer ninguna tontería, ¿no? Sí, bueno, básicamente lo que no hay que hacer es llevárselo a casa uno y dedicarse a desactivarlo, este tipo de cosas, ¿no? Pero uh-huh. Si uno en el campo, en el marco de una excavación arqueológica, se lo encuentra, es muy difícil que le pase algo, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿en qué tipo de yacimientos se van a encontrar más objetos y por consiguiente va a ser más interesante a nivel arqueológico? Es decir, una fosa, un campo de batalla, ¿dónde? Bueno, en realidad cualquier sitio relacionado con la guerra potencialmente puede suministrar una gran cantidad de restos, ¿no? Uh-huh. No se puede decir que un determinado contexto sea más rico que otro, ¿no? En el sentido de la diversidad o la cantidad de objetos que proporcione. En principio, los lugares ideales, si lo que queremos es encontrar contextos muy bien conservados, muy específicos cronológicamente hablando, de un momento muy específico del tiempo, lo mejor es ir a aquellos lugares que tuvieron batallas más o menos importantes y que después quedaron en tierra de nadie. Porque en esos casos nosotros sabemos que van a aparecer muchos restos bélicos y que no van a aparecer elementos posteriores de otras batallas o de otros episodios históricos no necesariamente relacionados con la guerra civil uh-huh. Y que hayan podido distorsionar ese registro, ¿no? Nosotros en nuestro trabajo, en el libro, menciono algunos de estos casos de batallas que han quedado perfectamente preservadas hasta el presente. Y es que en el libro, en la primera parte se habla pues un poco la metodología que tenéis a la hora de excavar y luego tratáis diferentes batallas. Y uno de estos casos de los que habláis, que mencionáis, en este caso no de forma muy extensa, es el caso de Oconde, unas ruinas de la Guerra Civil, pero se trata de un lugar atípico, eran unas escuelas. ¿Nos puedes contar algo acerca de esta historia, la de Manuel Barreiro Cabanelas, ¿no? Uh-huh. ¿Qué ocurrió con él? Bueno, una de las cosas que trato de demostrar en el libro es que la arqueología de la Guerra Civil no es solo la arqueología del año 36 al 39, ¿no? Uh-huh. También hay que entender lo que ha pasado después y también hay que entender lo que pasó antes, ¿no? Y todas las historias que se interrumpieron en el julio del año 1936. Y una de esas historias que se interrumpieron fue la de Oconde, ¿no? Este personaje tan peculiar de las montañas del interior de la provincia de Pontevedra, un emigrante que hizo fortuna en Brasil y decidió, al volver a su pueblo en los años 20, decidió invertir parte de la fortuna que había hecho en el desarrollo de su localidad, ¿no? Entonces lo que hizo fue construir escuelas para los niños, para que pudieran tener una formación, construyó casas para que la gente se quedara en el pueblo a vivir en vez de emigrar como él había hecho. Realmente era una persona que tenía una visión utópica, ¿no? Que creía que podía realmente cambiar la sociedad. Uh-huh. Y sin embargo, a partir del año 36, ese proyecto se interrumpe dramáticamente. Muchos de estos proyectos de Oconde quedan abandonados, quedan en ruinas, y otros se los apropia el nuevo Estado y les da una lógica totalmente distinta, ¿no? Como pasa con algunas de sus escuelas que se convierten en campamentos de verano para la Falange. Alfredo, luego las exhumaciones, por ejemplo las fosas, desde un punto de vista científico, ¿qué importancia tienen? Porque bueno, ya sabemos, si hablamos de la memoria histórica, ya todo el mundo lo ve en las noticias, pero a nivel científico, ¿qué datos se extraen? Las fosas comunes son unos contenedores de información de enorme relevancia desde muchos puntos de vista. En primer lugar, nos permiten conocer mejor cómo eran las formas de la violencia en el año 36, de una forma que no podemos conocer a través de ninguna otra fuente de información. Ni de los textos escritos, porque muchas veces sobre esto no existen textos, ni de las informaciones orales, uh-huh. porque muchas veces los asesinos lógicamente no quieren hablar de esto, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Ahora sabemos cosas sobre las técnicas en las que se asesinaba o se torturaba que no sabíamos antes de que se realizaran las exhumaciones. Ahora sabemos, por ejemplo, gracias a los estudios de los traumas que se encuentran en los cadáveres, que la precisión de los asesinatos fue creciendo según fue avanzando la guerra, que a principios, en el año 36, se asesinaba peor, por así decir, que en el año 39, ¿no? Y realmente es un dato tremebundo que habla de cómo uno se puede acostumbrar a todo, a asesinar, y uno puede aprender de todo, incluso a ejecutar al prójimo, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, uno puede también encontrar datos que no tienen tanto que ver con los patrones de violencia, sino con cómo era la vida de las personas en los años 30 en España, ¿no? Cómo era la sociedad, los campesinos, los obreros, en este caso, que son los que forman un porcentaje muy grande de las fosas comunes y de los cuales muchas veces no tenemos mucha información de archivo, ¿no? Y en este sentido, hay un dato que a mí me ha parecido sorprendente, ¿no? Y que se ha podido constatar, pues, con estas exhumaciones, la pobreza que había reflejada en la malnutrición y en aspectos físicos, pues como la talla de la gente de los años 30, ¿no? Sí, bueno, es sorprendente, ¿no? Pensar que nuestros abuelos o bisabuelos medían una media de 1,59 m, ¿no? Realmente ha sido increíble lo que ha avanzado, lo que hemos mejorado físicamente durante los últimos 50 o 60 años, y está claro que era una cuestión que tenía que ver con las condiciones de vida de los españoles en los años 20, los años 30, que no tenía que ver con una cuestión genética. No es que los españoles estuviéramos condenados a medir 1,50 m, sino que la mala alimentación y el exceso de trabajo pues llevaba a esto. Me apunta a nuestro técnico que hay algunos que, aunque se alimenten, que seguimos siendo bajitos, así que no podemos hacer otra cosa. Bueno, en ocasiones hay gente que se queja de que solo se trabaja en fosas de republicanos muertos, pero es que es lo que hay, ¿no? O sea, tú lo comentas en el libro, es lo que hay, lo que está saliendo es lo que hay. No es totalmente cierto que no se haya intervenido en fosas de asesinados en el territorio republicano, y de hecho en el libro menciono prácticamente todos los ejemplos que hay de intervenciones que se han hecho en fosas de asesinados por revolucionarios, ¿no? ¿Sí? El problema es que por un lado no ha habido una demanda social de estas exhumaciones, y por otro lado es verdad que hay muy pocas fosas comunes que se conozcan de esa época que no hayan sido bien exhumadas o bien dignificadas, ¿no? Porque la mayor parte se exhumaron en época de Franco, ¿no? A lo largo de la dictadura. Entonces hay una descompensación enorme, ¿no? Yo desde un punto de vista arqueológico no tendría ningún problema, al contrario, me encantaría tener la oportunidad de hacer una exhumación de una fosa de represaliados en territorio republicano, ¿no? Uh-huh. Primero porque considero que cualquier víctima tiene derecho a ser recuperada y ser enterrada dignamente, y por otro lado porque nos permitiría también comprender mejor estas cuestiones que mencionaba antes, ¿no? De los patrones de la violencia, de cómo se estructura la violencia en la guerra civil, ¿no? En distintos observándose en distintas zonas, en distintos tiempos. Alfredo, yo sé que vosotros vais a trabajar pues, de una forma científica, pero tratándose de la guerra civil, no nos tenemos que olvidar que en nuestro caso, que más o menos debemos andar por los mismos años, pues son generaciones que hemos conocido, como pueden ser nuestros abuelos. Habrá veces que es difícil separar un poco la parte científica de lo personal. Imagino que en el caso de cuando encontráis pues una fosa con, da igual, como decíamos, el bando que sea, ¿no? Pero padres con hijos, a uno le dará un golpe al cuerpo. Seguro que se siente pues un escalofrío al ver esto, más que nada al pensar qué culpa tenían estos niños de estar donde estaban en ese momento, ¿no? Uh-huh. Sí, es evidente que la guerra civil sigue siendo un tema conflictivo, un tema polémico y un tema que nos sigue afectando directamente. Yo estoy convencido de que pasarán 100 años y seguirá siendo una cuestión que nos afecte emocionalmente, ¿no? que afecte emocionalmente a las generaciones del futuro. Lo que sí puedo asegurar es que los arqueólogos, siempre que nos enfrentemos a este pasado, no lo hacemos desde un punto de vista neutral, porque eso es imposible, todo el mundo tiene puntos de vista, ideas políticas, pero lo que sí puedo asegurar es que siempre lo hacemos con la mayor objetividad o el deseo de hacerlo lo más objetivamente posible, y recuperamos con el mismo cuidado y con el mismo cariño los restos de un lado y de otro, ¿no? Y esto no tiene que ver absolutamente nada con nuestro posicionamiento político, ¿no? Pues aquí se van a encontrar ustedes, lo está diciendo él, pero lo digo yo, desde el otro lado, que es un libro muy, muy objetivo. Alfredo, ¿era diferente la violencia practicada en la ciudad a la del campo, al menos a la hora de estudiarlo a nivel arqueológico? Sí que se observan diferencias en los patrones de violencia en distintos contextos geográficos, ¿no? Y es evidente que lo que estamos encontrando, por ejemplo, en la zona de Andalucía o en la zona de Extremadura al principio de la guerra, es distinto de lo que vemos, pues, por ejemplo, en Burgos, ¿no? Dentro de que son violencias contra civiles muy semejantes, es evidente, por ejemplo, que en el caso de la violencia rural de Extremadura, encontramos muchas más víctimas, tanto en Extremadura como en Andalucía, encontramos más víctimas mujeres, por ejemplo, ¿no? Y esto tiene que ver, pues bueno, con la violencia del ejército de África, el ejército que viene de una experiencia de una guerra colonial en la cual no se diferencia a civiles de militares, y este modelo se exporta pues a los pueblos de Andalucía, a los pueblos de Extremadura. Bueno, en noviembre de 2008, un grupo de estudiantes y otro de arqueólogos en el que te encontrabas, tuvisteis una buena iniciativa, arqueólogos y estudiantes de la Universidad Complutense, decidisteis ver qué quedaba de la guerra civil en el campus. ¿Qué es lo que hicisteis y qué encontrasteis? Bueno, lo que hicimos fue desarrollar un proyecto arqueológico convencional en un contexto no tan convencional. Es decir, realizamos prospecciones de superficie tratando de buscar qué restos se encontraban en la actualidad o en ese momento en el campus sin necesidad de excavar. Y por otro lado también realizamos sondeos arqueológicos en algunas de las estructuras de las trincheras que encontramos que estaban bien conservadas. Las excavamos para buscar más datos sobre cómo había sido la experiencia de la guerra en la ciudad universitaria. Y la verdad es que nos sorprendió. Mucha gente nos dijo que no íbamos a encontrar nada, porque es verdad, la ciudad universitaria está, como si dijéramos, en el centro de Madrid, ¿no? Es un sitio por el que pasan miles de personas todos los días, que ha sido muy alterado después de la guerra. Y, sin embargo, incluso en estos contextos, los arqueólogos somos capaces de encontrar restos, ¿no? Nada desaparece para siempre. Y en este caso, algunos de los objetos más llamativos, pues quizá no sean muy sorprendentes, pero sí son llamativos por encontrarlos donde los encontramos, ¿no? En una trinchera en la ciudad universitaria de Madrid. Son, por ejemplo, una estrella roja del uniforme del Ejército Popular de la República y también un par de medallas religiosas que llevaban los soldados republicanos que estaban en el frente, ¿no? Y que contrasta un poco con la propaganda del franquismo que pintaba al Ejército Popular como básicamente una serie de hordas marxistas y de ateos, ¿no? Y en realidad, como cualquier ejército de reclutas, pues había gente de todo tipo y con todo tipo de ideas. Alfredo, ahora que estamos en Madrid, seguro que muchos oyentes pueden salir a la calle. En alguna ocasión, seguro que pasan por determinados lugares, no se han dado ni cuenta y hay vestigios. Hay alguna señal de algún disparo. En el caso del libro reflejáis una foto de, si no recuerdo mal, de la Facultad de Farmacia, donde aparece una escalera con diferentes... ¿Qué lugares bastante emblemáticos puede ver cualquier persona por la ciudad de Madrid y que nos recuerden que sea un vestigio de algún suceso de la Guerra Civil? Bueno, hay distintos sitios en Madrid donde se conservan restos de la metralla, de los agujeros dejados por las explosiones de los bombardeos franquistas contra la ciudad, ¿no? Por ejemplo, pues cerca del cuartel de Conde Duque hay algunas fachadas que todavía conservan los agujeros de estas explosiones. Quizá uno de los sitios más conocidos por parte de la gente que le entusiasma la historia de la Guerra Civil en Madrid sean los agujeros de bala que se conservan en las fachadas de los edificios de nuevos ministerios y que tienen que ver con esa guerra civil que hubo dentro de la Guerra Civil en el año 1939, en marzo, y que tuvo lugar entre las tropas casadistas, los defensores de Segismundo Casado, que quería poner fin a la guerra, y las tropas comunistas que pretendían continuar, ¿no? Pero bueno, si uno va a la Casa de Campo, se sale un poco ya del núcleo urbano, todavía hay cientos de metros de trincheras y hay fortines y hay muchos otros restos. Bueno, también aparece reflejado en el libro que buena parte de Madrid está enterrado porque se quisieron enterrar las derrotas. ¿De qué lugares se trata? Bueno, eso es uno de los temas más sorprendentes, diría yo, de los restos de la Guerra Civil en Madrid, o la historia posterior a la guerra de esos restos. Y es que en algunos casos es comprensible que el nuevo régimen tratara de borrar la historia porque no era, digamos, muy positiva. Pongamos el caso de la Batalla de la Ciudad Universitaria. Por un lado es evidente que tiene un elemento épico para los que lucharon allí durante 2 años y medio en esa cuña en mitad del territorio republicano, pero por otro lado es también evidencia la derrota, ¿no?, de haber sido incapaces de tomar la ciudad de Madrid. Entonces, en ese caso, es comprensible que el régimen quisiera olvidarse de esa batalla, ¿no? Pero en cambio hay otros lugares que tienen mucho que ver con la memoria del nuevo régimen, ¿no? Pensemos en la cárcel modelo de Madrid, donde ahora están los nuevos ministerios, o pensemos en el cuartel de la Montaña. Estos son lugares que son muy importantes en el comienzo de la guerra y que tienen que ver con las víctimas del nuevo orden, ¿no?, del régimen franquista, con víctimas, en un caso sublevados en el cuartel de la Montaña, en otro caso gente de derechas que fue asesinada por revolucionarios al comienzo de la guerra. Y sin embargo, en ninguno de los dos sitios el régimen hizo ningún esfuerzo por memorializar en serio esos lugares, ¿no?, hasta momentos muy tardíos y de forma muy incompleta, ¿no? Entonces podemos decir que realmente el pasado de la Guerra Civil en Madrid está oculto, ¿no?, literalmente. Bueno, y otro de los aspectos, ya nos lo comentabas al principio, no solo cuando hablamos de arqueología, en todas estas historias que nos estás contando, no es solo arqueología de la Guerra Civil, sino también hay arqueología posterior a la Guerra Civil, que también nos da información y datos de cómo murieron muchas personas, ¿no? La Guerra Civil realmente, aunque oficialmente acabó el 1 de abril de 1939, en realidad continuó hasta 1948, que es cuando se acaba el estado de guerra en España. Y esta situación se observa también en el registro arqueológico. Los restos que nosotros encontramos en los años 40 nos siguen hablando de una guerra. Por un lado tenemos la construcción de fortificaciones como la línea P en el Pirineo en los años 40, que tendrían que ver con esa continuación del estado de guerra. Por otro lado, tenemos las fosas de los maquis, de los cientos, miles de guerrilleros que fueron, unas veces cayeron en las refriegas con las fuerzas del orden del régimen franquista y otras veces fueron simplemente asesinados, ¿no?, por la llamada ley de fugas. Uno de los elementos más interesantes de este periodo de posguerra son todos los espacios represivos, cárceles, campos de concentración, destacamentos penales. Y ya para terminar, aunque tenía aquí muchas preguntas, una entrevista demasiado ambiciosa, nos vamos a ir de tiempo, si no, les remito a todos ustedes al libro, a que sigan descubriendo algunas de esas historias, como puede ser la batalla del Jarama, en el Ebro, bueno, en otros muchos lugares que Alfredo relata aquí en el libro. Has estado recientemente en Etiopía excavando, ¿no? Es un proyecto en el que llevo trabajando durante varios años, sí. ¿Y qué es lo que excaváis allí? Bueno, una de las cosas que en las que trabajamos que está más relacionada con la guerra civil es el periodo de ocupación italiano, la guerra ítalo-etíope del año 35-36, que coincide más o menos con la guerra civil española, y posteriormente la Segunda Guerra Mundial en Etiopía, que es un país que no relacionamos con la guerra mundial y sin embargo tiene un papel importante al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, imagino que encontraréis, dado que las épocas contemporáneas pues son yacimientos similares, ¿no? Sí, bueno, es una de las cosas llamativas, ¿no? Encontrarse el mismo tipo de restos en sitios tan distantes, ¿no? Hay que tener en cuenta que los mismos italianos que estaban luchando en Etiopía muchas veces lucharon en España, ¿no? En Guadalajara, por ejemplo, nos encontramos los mismos tipos de armas y de munición que nos encontramos en Etiopía. Bueno, pues les recomendamos a todos ustedes, de verdad, que aunque no sean amantes de la guerra civil, les va a gustar el libro, se lo recomiendo personalmente. Alfredo González Ruibal es autor de Volver a las trincheras, una arqueología de la guerra civil española, libro editado con Alianza Editorial. Alfredo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Continuamos con más cosas aquí en Ágora. Perdida entre Europa y África, no pertenece a ningún lugar. Es como si nunca hubiese tenido verdaderamente un destino, ningún hado, dejada fuera del tiempo y de la historia. Con este fragmento de D.H. Lawrence, la agencia de viajes arqueológicos Pausanias nos introduce un nuevo itinerario en Cerdeña para conocer casas de hadas, tumbas de gigantes y torres de nuragues. Nombres fabulosos y enigmáticos que hablan del pasado de una isla legendaria. Es Cerdeña antes de la historia. Descúbrela del 10 al 17 de septiembre con Pausanias Viajes Arqueológicos y Culturales. Más información sobre este y otros destinos en la web pausanias.com o llamando al teléfono de su oficina 91-355-5522. Repito, 91-355-5522. Ágora. Historia en estado puro. Hoy nos vamos a ir con Javier Beramendi, director de Despertaferro Contemporánea, a lo que bueno, iba a ser los últimos días, o se esperaba que fuese los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. Sí que nos acercábamos al final, pero al final duró más de lo que se pensaba. Hoy vamos a hablar de la batalla de las Ardenas, la parte 1, porque tiene dos partes. Y en esta ocasión pues está nuevamente con nosotros, como digo, Javier Beramendi, director de Despertaferro Contemporánea. Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nada, a vosotros. Buenas noches, David. Por cierto, que es el número 15 de Despertaferro Contemporánea, número de mayo. Y ya, de momento, la portada es una imagen muy emblemática, el Tiger II, el Konnis Tiger, imagen pues muy importante de cara a la propaganda alemana, ¿no? Sí, bueno, es uno de los elementos fundamentales de esta batalla, o más conocido de esta batalla de las Ardenas, precisamente por una serie de fotos que hace una unidad de propaganda de las SS en el cruce de que lleva hacia Malmedid, que bueno, pues son conocidas porque ahí tenemos unas fotos de Jochen Peiper en su Swinwagen, en su Jeep anfibio, uh-huh. Y luego, bueno, pues pasan por allí una serie de soldados y entre otros, pues un monstruo de estos, aunque en realidad pues su utilidad de verdad pues fue bastante más limitada. De hecho, el propio Peiper los puso al final de su columna para que no estorbaran. Bueno, la batalla de las Ardenas nos encontramos a finales, como decía, de la Segunda Guerra Mundial, diciembre del 44. A modo de introducción, ¿qué momento se vivía en Europa y en especial las tropas de Hitler? Bueno, para los alemanes la situación se ha vuelto francamente desastrosa, ¿no? A partir, sobre todo el mes de junio, con el desembarco en Normandía el día 6, con la operación Bagration que lanzan los soviéticos en el frente del este el día 22, pues se producen una serie de combates durísimos. A esto sigue, bueno, pues a finales de julio los angloamericanos consiguen ya romper por fin el frente normando, empiezan a expandirse por toda África. El 15 de agosto se produce un segundo desembarco en las costas de Provenza, en el sur de Francia. Uh-huh. Es decir, todo esto, bueno, pues obliga a los alemanes, ya digo, en el frente del oeste a iniciar una retirada muy rápida, después de haber sufrido un babuleo bastante considerable. Y en el frente del este, pues la verdad es que a raíz de esta ofensiva soviética que comentaba antes, pues todo el grupo de ejército ejércitos centro prácticamente desaparece, ¿no? Es decir, queda polvo de unidades que se tienen que reconstruir. Y aquí el gran problema de las fuerzas armadas alemanas pues ya empieza a ser el personal, es decir, empiezan a rajar el fondo de los cajones, uh-huh, pues en busca de gente muy mayor, en busca de gente muy joven, de gente que había sido declarada no apta para servir al ejército en su momento, pero que ya no les queda más remedio que recurrir a ellos. Bueno, se estaba produciendo un avance por parte de los aliados. La intención era terminar, como decía antes en la presentación, con la guerra antes de la Navidad del 44. Hitler pretendía conseguir una victoria de alguna forma moral y obligar así a los aliados a que se sentaran a negociar, ¿no? Sí, hay una situación un poco de delirio, ¿no? Es decir, Hitler un poco instalado en su bola, pues piensa que si consigue derrotar o dar, digamos, destruir una parte importante del ejército angloamericano, pues que estos, a raíz de una serie de disconformidades y de discusiones entre ellos, que es verdad que las hay, pues la actitud con respecto a los soviéticos, el hecho de que los británicos, bueno, pues se están quedando también sin personal humano, ya llevan 6 años en guerra y también se les acaba, digamos, la población movilizable, en fin, esto los va a obligar a llegar a algún tipo de acuerdo, que bueno, pues en el delirio más absoluto ya Hitler se ve uniéndose a ellos para atacar o para contener a los soviéticos, pero en última instancia, bueno, pues llegar a alguna especie de paz de compromiso que no sería del todo descabellado en la medida que fue lo que sucedió en 1918 al final de la Primera Guerra Mundial, es decir, uh-huh, Alemania logró una paz que respetaba sus fronteras y bueno, pues precisamente algo por el estilo posiblemente tenía Hitler en mente, ¿no? Con este vapuleo, pues detenerlos y poder concentrarse en el frente del este otra vez. Bueno, por otro lado, los alemanes tenían un plan, era revertir la situación en el frente oeste, hecho que les hizo pues tener que organizarse de una forma muy veloz. ¿Qué hicieron a nivel organizativo para hacerlo? Sí, la organización de la Batalla de las Ardenas, como dice de hecho uno de los autores que participa en el número, Philippe Guillemot, probablemente fuera el mayor éxito obtenido por los alemanes, digamos, dentro de todo el conjunto de esta batalla, ¿no? La fase, uh-huh, de planificación y de organización. Bueno, había que retirar tropas del frente, estas tropas había que, digamos, sustituirlas por otras tropas de menor calidad o extendiendo las unidades que estaban a los lados de esos huecos para cubrirlos. Había que reorganizarlas, había que dotarlas de personal, había que volver a armarlas. Todo esto pues en un tiempo aproximado de 3 meses, es decir, septiembre, octubre, noviembre va a ser el plazo que se van a dar los alemanes para preparar todo esto. Además, en una situación de secreto absoluto, porque digamos que bueno, Hitler hace firmar lo que se llama una Sippenhaft, es decir, una orden de secreto a sus oficiales, en la cual básicamente lo que viene a decirse es que serán sus familias las que paguen el precio si alguno de estos oficiales comete una indiscreción, ¿no? Uh-huh. Entonces ya situaciones muy duras. Y bueno, pues esta necesidad de secreto entorpece también mucho el procedimiento, porque bueno, pues tienes que dar una serie de órdenes sin explicar muy bien para qué a tus subordinados, con lo cual tampoco pueden trabajar sabiendo en qué dirección. El propio general mariscal de campo von Rundstedt, que está al mando en el oeste, pues no será de los primeros en enterarse de que se está preparando esta ofensiva, por ejemplo. Con lo cual, bueno, pues él ve en su sector una serie de movimientos y una serie de cosas que tampoco puede controlar y tampoco le explica a nadie nada, con lo cual, bueno, pues él intenta seguir adelante con sus propios planes. Luego, bueno, pues tenemos el problema de acumular suministro, es decir, por ejemplo, durante el segundo semestre del año 1944, por lo menos hasta noviembre, pues las refinerías de petróleo sintético alemanas son muy castigadas por los bombardeos. Luego sí, los bombardeos cambian de objetivo y empiezan a buscar otros y ahí los alemanes pues disponen de un tiempo para reorganizarse. Pero bueno, todo este combustible hay que llevarlo al frente, hay que trasladarlo, hay que preparar los depósitos. Una vez más, pues nos encontramos con el problema del secreto, es decir, estos depósitos no pueden estar demasiado cerca del frente para que los aliados no los detecten. Bueno, fue un proceso muy complejo, pero que al final tuvo un éxito bastante considerable. O sea, fueron, si no me acuerdo mal, 5 divisiones blindadas y una buena quincena de divisiones de infantería las que se posicionaron en las Ardenas, literalmente sin que nadie en el otro lado se diera cuenta de lo que estaba pasando. Bueno, luego hay otro aspecto también muy interesante. Dedicáis un artículo a los testimonios de los soldados. ¿Con qué inconveniente se van a encontrar? Principalmente va a ser el frío, ¿no? Sí, uno de los grandes problemas de los soldados, bueno, las Ardenas, de los soldados norteamericanos en las Ardenas es, como bien dices, el frío, ¿no? En zonas como el Schneifel, que es una meseta pelada, pues la temperatura llega a menos 20, menos 25 grados bajo cero. no es el frente del este, pero bueno, para los soldados norteamericanos que no están acostumbrados a estas circunstancias, pues ya se hizo muy duro. Además, bueno, pues como había pasado, le había pasado a Alemania en el 41, los americanos y los británicos, de hecho, pero bueno, ellos no están en este sector tan duro, pues estaban poco acostumbrados y poco equipados para unas condiciones tan extremas. Y esto va a producir pues muchísimas bajas por pie de trinchera, por congelación. Es decir, ya va a empezar a mermar la fuerza de las unidades que defienden un sector por lo demás considerado tranquilo y por lo demás considerado pues de poco peligro, ¿no? Además de esto, bueno, pues muchos testimonios también nos hablan de que eran soldados muy novatos, es decir, soldados que acababan de llegar, la 106 División de Infantería, por ejemplo, acababa de llegar 4 o 5 días antes al frente, se estaban acostumbrando, pues no ya a unas condiciones de frío, sino a la propia guerra, ¿no? Es decir, en teoría, bueno, pues aquello tenía que ser una perita en dulce, nos vamos a acostumbrar a pegar unos tiros por la mañana, un par de cañonazos por la tarde y así poco a poco nos enteramos de qué va esto y realmente pues se les cayó encima un chaparrón considerable. Bueno, sobre la batalla de Senbiz dedicáis también un artículo, en este caso de Christopher Bergström, que ofrece una visión bueno, que difiere de los planteamientos tradicionales, ¿no? Sí, tradicionalmente se había dicho que la batalla de Senbiz había servido para contener la ofensiva alemana durante el tiempo suficiente como para, bueno, pues entorpecer el resultado final de esta, ¿no? En realidad lo que nos viene a decir el autor es que los propios alemanes se ven en una situación en la que embolsan precisamente a buena parte, a casi 2/3 de esta 106 División de Infantería, tienen que reducir esa bolsa, con lo cual estos días que tardan en tomar la ciudad no se hubieran debido tanto a la defensa llevada a cabo por los norteamericanos como a la defensa de esta gente embolsada más hacia el este, que bueno, pues tenía que ser reducida antes de seguir hacia adelante. Por lo demás, bueno, pues sí es cierto que es un modelo muy estudiado de empleo de unidades blindadas en posiciones defensivas, que también es muy interesante, y bueno, pues todo ello más o menos nos lo va contando el artículo. Bueno, luego también la operación Stosser, operación que va a estar directamente relacionada con el cuerpo de paracaidistas. ¿En qué consistió esta operación? La operación Stosser fue el último salto de combate de los paracaidistas alemanes, que habían ganado muchísima fama al principio de la guerra, pues en operaciones como en Holanda o en Creta, sobre todo, que bueno, pues por su alto nivel de bajas, pues digamos, habían dejado de operar de esta manera prácticamente. Hay una pequeña operación en la isla de Leros en el 43, pero bueno, esta va a ser la última operación y realmente es una especie de misión de comandos masiva, ¿no? Lo que tienen que hacer es tomar un cruce, en ese cruce bloquear la llegada de refuerzos norteamericanos en el extremo norte de lo que va a ser la penetración alemana, y aproximadamente en unas 24 horas pues tienen que llegar las de la 12 División Panzer de las SS, tiene que llegar a relevarlos, es decir, a la posición que ocupan y poder seguir avanzando hacia Lieja. En realidad lo primero que va a pasar es que por falta de preparación esta operación se va a retrasar 24 horas, es decir, en teoría 24 horas después van a saltar en un punto que ya debería de estar ocupado por sus propias tropas, cosa que no sucede en realidad, y bueno, pues se van a ver aislado porque los precisamente esta división Panzer pues se ve bloqueada por los defensores norteamericanos, nunca llegarán hasta los paracaidistas, y estos al final, tanto por problemas de dispersión debido a la falta de entrenamiento de los pilotos y de los propios paracaidistas a la hora de hacer un salto de noche, a la falta de tiempo para prepararlo, pues van a llegar muy poquitos al punto, digamos, que tienen que bloquear, y al final, bueno, pues su jefe decidirá llevar a cabo unas acciones de hostigamiento, unas acciones de reconocimiento, y en torno al día 22, pues volver a las líneas propias, porque allí ya no tienen nada que hacer. Estamos hablando con Javier Beramendi, él es director de Espertaferro, la cabecera de Contemporánea, la batalla de las Ardenas, la primera parte. Dentro de poco tendrán también disponible la segunda, de momento nos centramos en la primera parte. Por otro lado, también el Kampfgruppe SS Paper, creo que lo he dicho bien, ¿no? Kampfgruppe, sí, más o menos. No es fácil, más o menos. Bueno, esto es un mito, ¿no? Porque lejos de lo que se ha dicho, que se trataba de un cuerpo de élite, vemos que era un cuerpo que no estaba tan bien preparado, ¿no? Sí, aquí tenemos otra campanada de Christopher Bergström, que la verdad es que va muy en la línea de la historiografía actual, ¿no? Es decir, las SS ya desde el principio de la guerra tienen sus propias escuelas de oficiales, con lo cual no se benefician, digamos, de los conocimientos previos que pudiera tener el ejército. De hecho, su tiempo de entrenamiento de formación para oficiales y suboficiales es bastante más corto, es entre 2/3 y la mitad de tiempo que dedica el ejército. Y a partir de ahí, bueno, pues son una serie de unidades muy mimadas, de las que se hace una gran publicidad, pero que en realidad, salvo en algunos momentos en el 43, que realmente brillan con luz propia, en parte gracias a su equipamiento y en parte porque, bueno, ya tienen un núcleo de veteranos muy formado, pues a partir de ahí van perdiendo capacidad, ¿no? Y estas unidades de las SS, pues de finales del año 44, pues están compuestas por reclutas muy jóvenes, reclutas mal entrenados, reclutas que se basan, digamos, la cohesión de estas unidades se basa en una serie de oficiales muy capacitados, con mucha experiencia, oficiales y suboficiales. Lo que pasa es que, claro, para que conseguir algo, estos señores se tienen que poner en cabeza y son baja de forma muy rápida, ¿no? Entonces, bueno, es un poco lo que va a pasar. Además, en este caso concreto, bueno, pues Bergström juega la carta del fanatismo para ver que en este caso, pues el Kampfgruppe Peiper actuó con muy poca flexibilidad táctica. Es decir, él se limitó a cumplir sus instrucciones al pie de la letra, que era seguir hacia adelante sin preocuparse de lo que pasara derecha e izquierda y detrás. Y bueno, pues fue un error porque al final derecha e izquierda y detrás se llenó de americanos y a él se le acabó el suministro. Bueno, hoy en día no creo que pasase, bueno, todo puede ser, ¿no? Pero tenemos una precisión a la hora de las predicciones meteorológicas tremenda, pero el 16 de diciembre del 44 se iba a iniciar una contraofensiva en Luxemburgo y en Bélgica y el factor meteorológico tuvo muchísimo que ver en la desestabilización de los altos mandos aliados, ¿no? Sí, bueno, el factor meteorológico es tan fundamental que ya desde mediados de noviembre se dedica parte de la flota submarina alemana, es enviada hacia las costas de Groenlandia y de Islandia, para que vayan tomando medidas de los cambios meteorológicos que se producen para poder prever bueno, pues el cambio de tiempo que va a permitir, sobre todo, que la aviación aliada no pueda despegar. Esto para los alemanes es fundamental, ¿no? En este momento de la guerra, los cazabombarderos aliados dominan completamente el cielo, van y vienen cuando quieren, donde quieren, y los blancos, los carros de combate, pues son unos blancos fantásticos, sobre todo los grandes Königstiger, como hablábamos al principio, ¿no? Que son un blanco enorme plantado en medio de una carretera estrechita, y bueno, pues muy tentador siempre. Entonces, para ellos, para los alemanes es fundamental. Esto además, bueno, pues esta llegada del mal tiempo, esta falta de capacidad, digamos, de respuesta aérea, va a sorprender o va a desestabilizar mucho la forma de reaccionar de los mandos aliados, ¿no? Digamos que ellos acostumbrados a tirar de carta comodín, mándame una escuadrilla de aviones y machácame esta zona, pues se encuentran con que tienen que reaccionar de otra manera y esto les cuesta mucho. Y bueno, pues realmente la defensa aliada en las Ardenas se va a basar en el coraje de pequeñas unidades que se van a agarrar con uñas y dientes pues a un pueblo, a un cruce, a una trinchera, y van a ir desgastando y retrasando a los alemanes poco a poco. Si quieren obtener más datos de los que nos ha contado Javier Beramendi, pues lo pueden hacer en el número 15 de la revista Despertaferro, en este caso la cabecera de Contemporánea, la batalla de las Ardenas, la parte 1. Dentro de unos meses saldrá la segunda parte. Además, tienen también un avance del extra número 16 de la sublevación en Guadalajara. Así que les recomendamos este número, el 15, de Despertaferro Contemporánea. Javier, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nada, a vosotros, David. Clio Revista de Historia número 175, número de mayo. Samuráis en la corte de Felipe III. La fascinación por la Armada Invencible. Enfermedades que cambiaron la historia. Dossier Heroínas de Guerra. Edith Cavell y Helen Hahnemann. O Rodolfo de Habsburgo, el hijo de Sisi y el misterio de Mayerling. Todo esto y mucho más en Clio Revista de Historia número 175, ya en tu kiosco. Ágora, historia en estado puro. Monasterio de Leyre, verano de 1619. El anciano monje Gallarre, presintiendo su cercana muerte, comienza a dictar a su pupilo la crónica de su azarosa vida. Le había hecho una promesa a aquella mujer. Bueno, Con esta introducción que hemos hecho, ¿para qué? ¿Para qué, Irene? Buenas noches. Buenas noches. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Bueno, pues del primer volumen de una trilogía que gira alrededor de las aventuras de Gayarre, un monje que es el personaje central. Y bueno, pues esta entrega se llama El viaje de los cuerpos celestes. La segunda entrega, La ciudad perdida, y la última, Un día de gloria. Pero nosotros nos centramos en la primera, El viaje de los cuerpos celestes. El autor es Javier González y la editorial es Ediciones B, Grupo Z. Como siempre, la foto ya está de Irene con el libro en nuestras redes sociales, el Twitter, @agorahistoria y facebook.com/agorahistoriaprograma. Y ahora cuéntanos en qué hecho histórico está basado. Bueno, pues nos vamos directamente al Renacimiento, tardío ya, finales del siglo XVI, y estamos en plena efervescencia de la Reforma y la reacción católica romana, y partimos del descubrimiento casual de unas catacumbas paleocristianas que se llamaron Catacumbas Priscila, en cuyo interior pues encuentran en 13 kilómetros de largo de catacumbas pues muchísimos mártires de Roma, tumbas de familia, algunas personas desconocidas. Y este hecho pues resulta que asombra a muchísimos representantes eclesiásticos y al Papa vigente, Gregorio XIII. Y esto pues generó pues una oportunidad, digamos, pues para ensalzar un poco los mártires y la religión, ¿no? Quizás estaban un poco fuera de tendencias y lo utilizaron como, pues sí, como, venga, vamos a utilizar lo de los mártires para ensalzar un poco a nuestros fieles y darles algo que comentar. Y con ese... Y vamos a toparnos de lleno con reliquias, ahora nos lo contarás, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, pues a ver, háblanos de la estructura de la historia, del libro. Pues tiene una estructura muy, muy curiosa, porque tenemos dos niveles temporales, finales del siglo XVI y luego principios del siglo XVII. Entonces, en 1619 estamos con Gayarre, que es un anciano fraile del monasterio del que hablabas, en Navarra, y resulta que está a punto de morirse y le ha hecho una promesa a una misteriosa mujer de que antes de morir relatará sus historias y sus descubrimientos a alguien, que las dejará escritas. Y entonces se lo encarga a su novicio. Entonces es casi una relación, se establece una relación casi de abuelo y nieto, en el que él le va narrando las historias a este novicio. Y luego, vamos volviendo al pasado, al momento en el que se descubren estas catacumbas y donde se empiezan a encontrar una serie de reliquias en las que se va a establecer algunas envidias por quien las ha descubierto, algunos van a intentar robarlas y se van a establecer conexiones entre las reliquias, los mártires, en Gayarre, el novicio. Es un entramado de personajes y de acción muy entretenido. Y además con con hechos históricos por doquier, ¿no? Por ejemplo, la toma de Maastricht, la cacería del rey Felipe II, las intrigas del cardenal Granvela. Todo eso está entremezclado con la búsqueda de estas reliquias. Y además con una sorpresa y un giro inesperado al final, que no voy a, por supuesto, no voy a desvelar, pero que va a resolver las dudas que se van acumulando durante todo el relato. Bueno, desde luego que ya me lo decías a mí fuera de micrófono, un libro peculiar, ¿no? Muy peculiar por la estructura, porque claro, cuando hablamos de saltos temporales, pues siempre pensamos en lo mismo, ¿no? Pues el presente y un futuro muy lejano, o el presente y un pasado muy lejano. Y esto es todo en el pasado y tampoco extremadamente alejado, ¿no? Bueno, en alguna medida sí, pero no tanto como a lo que estamos acostumbrados. Y lo más curioso es la cantidad de personajes que hay, y todos muy bien descritos, con muy pocas frases ya te haces la idea de cómo es el personaje, y con muchas incógnitas durante todo el libro, que al principio igual frustran un poco, pero las resuelve. Yo prometo que el autor resuelve todo. Hay que ir anotando al principio para luego resolver esas dudas, ¿o no hace falta? El que se pierda, pues igual tenga que apuntar alguna cosa, pero de verdad que está muy bien hilado y además no te esperas muchos de los giros. Porque yo tengo que reconocer que soy malísimo para los hombres. Yo veo las películas y cuando terminan no sé cómo se llaman los protagonistas, entonces yo me los suelo apuntar. A veces pasa, pero en este caso la verdad es que son personajes muy marcados y en momentos también muy peculiares, entonces se relacionan bien, yo creo que no hay problema con eso. Bueno, pues recuérdanos el título y la editorial. El viaje de los cuerpos celestes, de Javier González, y es Ediciones B. Pues si quieren pueden ver la foto de Irene con el libro en nuestras redes sociales, en Ágora, iba a decir yo en Ágora, no, en facebook.com/agorahistoriaprograma y el Twitter que es @agorahistoria. Pues Irene, luego volvemos a estar juntos con las efemérides. Muy hasta bien, luego. Hasta ahora. Este mes, adéntrate en los frondosos bosques de las Ardenas con Despertaferro Contemporánea, siguiendo la última gran ofensiva del ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial, la batalla en la que los calculados planes del alto mando de Hitler consiguieron tomar por sorpresa a los aliados para tratar de alterar desesperadamente el destino de la guerra. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Nuestras redes sociales, facebook.com/agorahistoriaprograma y nuestro Twitter, @agorahistoria. Pues vamos a comenzar con una de esas entrevistas que a mí tanto me gustan porque son historia viva. ¿Y por qué les digo eso? Porque no nos vamos a remitir a ningún libro, sino... Sí les vamos a presentar un libro, pero vamos a hablar de los recuerdos, las vivencias de una persona que ha vivido en primera persona, pues la mar de acontecimientos dentro y fuera de España. Se acaba de publicar Antimemorias de un comunista incómodo, el autor es Andrés Sorel y la editorial es Península. Es un libro interesantísimo con el que van a poder revivir un gran número de acontecimientos. Andrés Sorel fue militante del Partido Comunista durante la dictadura, dirigió en Madrid el clandestino Revolución Cultural y en París, donde estuvo exiliado entre 1972 y 74, ha colaborado con otros medios de comunicación. Y hoy está con nosotros para hablarnos de su libro y algunos de esos recuerdos que ha plasmado en este libro. Andrés Sorel, muchísimas gracias por estar con nosotros en Ágora. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, uno de los puntos más llamativos de su biografía es que ha pasado media vida en la clandestinidad o en el exilio. Echando la vista atrás, ¿cómo es vivir en la clandestinidad? Sobre todo aquellas personas que nos estén escuchando que han vivido en una España totalmente diferente a todo lo que vive usted. Fundamentalmente en la clandestinidad era en actividades, llamemos políticas. Es decir, yo parecía un ciudadano normal, a veces me detuvieron varias veces, pero luego colaboraba, por ejemplo, desde el año 61 con la Radio España Independiente, Estación Perenlaica, era uno de los corresponsales, éramos tres en Madrid, y desde ahí mandaba mis trabajos, igual que mandaba trabajos a Mundo Obrero, a la revista Realidad, o luego creé incluso aquí revistas como Revolución y Cultura, o un periódico que se llamaba Hora de Madrid. Uh-huh. Todo esto eran labores clandestinas. Naturalmente, cuando la policía me interrogaba, pues yo no reconocía absolutamente nada. La última vez que fueron a detenerme, conseguí, porque ya intuí, estaban haciendo un registro terrible en mi casa, conseguí escapar y con pasaporte falso, que me dio el partido, me fui a París, y ahí estuve hasta el 74... Y regresando a España a finales, cuando ya Franco pues estaba prácticamente agonizando y se suavizaron algunas de las medidas. Entonces, se puede contar lo que uno hace, lo que no se puede contar es lo que uno pasa cada vez que va con un documento y teme para que firmen otros escritores o intelectuales y teme que en cualquier momento le detengan, o en las noches cuando estás dormido y de pronto notas que el ascensor se detiene en el piso donde vives. Todas estas cosas, pasado el tiempo, son difíciles de contar. Pero yo creo que todo el que vive en la clandestinidad en alguno de los momentos tiene miedo. Uh-huh. Otras veces incluso yo fui una especie de delegado cultural de la Embajada de Cuba en Madrid del año 63 al 67, y en ocasiones cuando salía de la embajada me daba cuenta de que había policía que me estaban siguiendo. Vivía entonces en la Concepción, atravesaba, descampado para obligar al policía a que me siguiera, todas estas circunstancias, claro, luego se olvidan, pero en el momento que se viven, pues son bastante desagradables. Por ejemplo, ir a un barco cargado con prensa clandestina o esperando a un dirigente de los del PC que también no está legalmente como estábamos los que vivíamos en España, y entonces observar a toda la gente que entra, que sale, que está allí, o ir en el metro y tener casi que sujetar las puertas para salirte tirándote al andén porque has visto a alguien que puede ser policía. Es decir, son detalles aparentemente nimios, ¿sí?, pero que tienen su importancia cuando uno los vive, aunque no tienen nada que ver con los que entonces, en los años del franquismo, estaban en las cárceles o eran torturados en las comisarías. Yo, como intelectual y escritor, afortunadamente, las veces que me detuvieron, pues no tuve maltrato. Bueno, Andrés, lo citaba hace un momentito, nada más comenzar la entrevista. Probablemente los oyentes más jóvenes no lo conozcan, tal y como fue Radio España Independiente, La Pirenaica. Usted fue corresponsal, ya nos lo ha dicho. ¿Cómo nace la radio y era realmente independiente? Bueno, yo en el libro digo que no era ni pirenaica ni independiente. No era pirenaica porque, pese a lo que decía, estaba en Bucarest, en la capital de Rumanía. Sí. Bueno, estuvo al principio en sus orígenes, al final de, bueno, ya en la Segunda Guerra Mundial, en Moscú, pero enseguida pasó a Bucarest y allí permaneció hasta el año 77, cuando ya no tenía razón de ser y se desmontó. No era, pues, una estación que estuviera en los Pirineos, ni era independiente porque dependía absolutamente del Partido Comunista. En un principio muy supeditada a los intereses de Moscú, y de porque era el que la mantenía, y después fueron los rumanos los que la mantuvieron en aquella ciudad. Pero vamos, independiente en el estricto sentido de la palabra no lo era, puesto que obedecía todas las consignas, directrices, programas, etcétera, que emanaban del Partido Comunista. Que algunos fuéramos más críticos o más literarios e intentáramos, bueno, no ser tan rígidos, eso pues también lo hubo, pero la realidad es la que estoy contando. Y luego es una emisora que se escuchaba en España bastante, porque yo nunca supieron, yo claro, intervenía con un nombre supuesto, que solamente se desveló cuando se cerró la emisora y vino el que la dirigía, Ramón Méndez Onaza, Madrid, y ya en un libro escribió quién era aquel célebre Pablo y Castilla, que era yo, y es el que se había ocupado, pues, desde narrar acontecimientos, como cuando se intentó hacer un homenaje a Machado en Baeza, otros desde la universidad. También recorrí todas las tierras de España mandando crónicas sobre cómo se vivía, cuáles eran sus problemas, sus circunstancias, narraba las luchas estudiantiles, es decir, todo lo que afectaba a una política de oposición al franquismo. Andrés, la invasión de Praga, usted también habla de ello en el libro. ¿Dónde estaba usted? ¿Qué recuerdos tiene? ¿Cómo la vivió? Sí, eso fue quizá el momento más álgido de mi vida y el que más me hizo irme apartando de la práctica comunista. Siempre se ha creído que ha habido países comunistas. Yo, mi idea actual es que el comunismo prácticamente no ha existido desde el punto de vista del poder y del Estado, como idea, sí. Bien, pero para responder a su pregunta, estuve invitado por los escritores checos desde julio de 1968 para vivir lo que para mí fue el mayor intento que se ha intentado hacer de crear un socialismo que fuera más libre, que no fuera tan dogmático, que tuviera unas condiciones distintas a las imperantes en todos los partidos comunistas. Lo viví con lo mismo escritores que políticos hasta que llegó la invasión. Cuando llegó la invasión me trasladaron a un hotel que era el que ocupaban los militares soviéticos y donde estaba también el general Lister, para por medidas de seguridad, una triste seguridad, porque yo con quien estaba era con la oposición. Y desde ese mismo hotel, a las 7 de la mañana, todos los días, hasta que tuve que salir de Praga, narraba lo que yo veía, lo que era la invasión, oponiéndome a ella, porque yo siempre apoyé lo que se llama la Primavera de Praga. Para mí, ya digo, fue un golpe muy duro, hasta el punto de que cuando regresé a Madrid escribí con mi nombre, en Cuadernos para el Diálogo, un trabajo que se llamaba Reflexiones sobre la invasión de Praga y la partidocracia. La partidocracia era el concepto que yo ya tenía de lo que era los partidos comunistas, fueran en el poder o en la legalidad. Uh-huh. Le hablo porque yo he recorrido pues prácticamente casi todos los partidos que se llamaron comunistas. Alguno todavía queda. En Corea del Norte viví un mes y aquello fue también una experiencia maligna porque me invitaron. Fue Santiago Carrillo el que dijo que fuera para intentar hacer algo sobre Kim Il-sung, y cuando regresé de Corea del Norte no solamente no escribí una sola línea, sino que no dije una palabra, porque para mí aquello era aborrecible. Entonces esta experiencia he vivido en todos los partidos, y luego también las prácticas que yo dentro de la cúpula, sobre todo del exilio del Partido Comunista en Francia, de sus terribles peleas, de sus dogmas, etcétera, hizo que me refiriera a lo que es la partidocracia. Cayó muy mal en el partido, pero yo seguí en él hasta el año 74, en que tras el golpe militar chileno dirigía la revista del partido en Francia, Información Española, que era lo que más se leía por todos los españoles en los distintos países donde estaban, emigrantes o intelectuales, lo que fuera. Carrillo montó en cólera, hubo un proceso. Ya me separé definitivamente del sí, partido. Andrés, le iba a preguntar, porque al hilo de lo que nos estaba contando tiene un capítulo muy interesante que se llama Viaje al socialismo ideológico y socialismo real. En su primer viaje a un país comunista, a la Unión Soviética, usted recibe, cuenta, un trato exquisito, y eso mismo fue lo que le denunció a Carrillo cuando le preguntó cómo la habían tratado. ¿Qué le dijo y cuál fue la reacción de Santiago Carrillo cuando le contó cómo se había sentido usted? Cuando se lo dije, Carrillo era un hombre que hablaba poco y escuchaba menos. Tenía sus ideas y siempre, en aquellos momentos, él era un defensor acérrimo de la Unión Soviética, porque además era quien mantenía al Partido Comunista Español, y apenas quiso escuchar y tardó tiempo en volver a reunirse conmigo. En aquella ocasión fue en su casa. Ya a partir de entonces a veces nos veíamos en un café, etcétera. Mi visión, o sea, mi impresión, mi juicio sobre Santiago Carrillo es absolutamente negativo. Así como ha encontrado a dirigentes comunistas en el exilio con los que me he llevado muy bien y que los tengo los tenía, porque han muerto, un gran afecto desde el punto tanto de vista humano como político, entre ellos el general Modesto, el que estaba en Praga, que era la antítesis del general interno, se hablaban. Es más, yo hacía de intermediario, le llevaba las notas a Modesto, que entrevistaba a Lister. Y Modesto fue una gran persona, o el director del Mundo Obrero, que trabajaba en París conmigo, teníamos en un despacho el Mundo Obrero y yo Información Española, Federico Melchor, que siempre me ha parecido otra persona extraordinaria, o en Madrid, bueno, mi íntimo amigo, aunque no estuviera ya en el partido hasta casi el día de su muerte, estuvimos hablando del Armando López Salinas, que era otro dirigente comunista, o Marcelino Camacho, es decir, podría hablarles de eso, pero luego la cúpula, sobre todo en el exterior, y algunos en el interior, que pese a ser máximos dirigentes, terminaron después en el PSOE, en el PP o en el Consejo de Administración de grandes empresas, me parecía que no eran, desde el punto de vista teórico, verdaderos marxistas. Lo único que ambicionaban era el poder. Entonces, para concluir, en aquella primera ocasión, cuando se lo dije, y luego ya he leído en un libro de Jorge Semprún, que publicó poco antes, antes de morir, que él también era de la opinión que yo le dije. ¿Cuál era el problema? Que cuando íbamos como invitados especiales con pasaporte falso y que ya nos estaban esperando en el aeropuerto para no pasar, siquiera la revisión funcionarios, nos llevaban pues en coches con las ventanillas cerradas, con amables intérpretes, a lugares casi fueran restaurantes o playas que eran exclusivamente para invitados comunistas. Así no entrabas en contacto con la realidad, pero yo me escapaba. Hasta en Corea del Norte llegué a escaparme, y es la policía que está más encima de ti y te vigila hasta en tus sueños. Me escapaba para hablar, para ver y para darme cuenta de que una cosa era lo que algunos aceptaban. Siempre he criticado, por ejemplo, a un amigo, a Rafael Alberti, porque él siempre no veía más que lo bien que le trataban. Efectivamente, nos trataban muy bien, pero eso no era entrar en el fondo de la sociedad comunista, hasta el punto de que solo hay un argumento para mí que justifica todo lo que digo. Desde los años 60 hasta que acabó el comunismo, pues efectivamente visité casi todos los países comunistas donde la religión, por ejemplo, estaba prohibida. Uh-huh. A partir de los años del año 90, cuando cae el muro de Berlín, me han traducido en algunos países novelas y me han invitado a que los visitara. Y yo, esos países son en los que he visto el mayor anticomunismo que se pueda profesar en lugar alguno. Y de paso también la mayor religiosidad. Eso nos da idea de hasta qué punto fracasaron esos sistemas políticos, que lo único que consiguieron hacer, y basta decir que Putin era uno de los más destacados miembros de la KGB, la peor policía política que uno pueda concebir, y ahora pues le tenemos de jefe de Estado, ¿no? Uh-huh. Esa es la realidad. Bueno, Andrés, hay una de las anécdotas, el libro está cargado de anécdotas, volvemos a recordar, estamos hablando con Andrés Sorel, autor de Antimemorias de un comunista incómodo, libro editado por Península, y una de ellas es que durante el franquismo usted estuvo vinculado con la embajada de Cuba en Madrid, el Che Guevara estuvo en Madrid. ¿Cómo fue su paso por la capital española? La primera vez fue legal, incluso salió y tuvo autorización, fue a la Facultad de Medicina, allí se hizo unas fotos. La segunda, cuando se trasladaba al Congo, venía absolutamente disfrazado, irreconocible, y ya no era el Che Guevara, era un ciudadano, no me acuerdo ahora del nombre falso que traía. Uh-huh. Pero para mí el Che Guevara ha sido un hombre, no se crea que era dogmático. Él sí criticaba el socialismo tal como estaba implantado en la URSS, y luego yo descubrí y he publicado un pequeño libro con sus poemas, que también era humano y le gustaba muchísimo la literatura y también tenía sus problemas de soledad o de análisis de que el comunismo tal como estaba implantado no iba a transformar realmente la sociedad de nuestro tiempo. Uh-huh. Por eso yo, para mí, Che Guevara ha sido un hombre lúcido pese a todo. Sus errores en el Congo y en Bolivia es que realmente ya en Cuba había agotado toda, digamos, su lucha utópica y pensó que tenía que llevar el ejemplo del anticolonialismo a países como en los que se enfrentó y que al final, pues claro, en el Congo lógicamente había una mentalidad distinta, había un pueblo que él no podía ser visto como un libertador en ese sentido, y en Bolivia pues prácticamente estaba abandonado hasta por el propio, gran parte del propio Partido Comunista Boliviano. Andrés, cuando cae el muro de Berlín, la extinta Unión Soviética abría sus fronteras, Gorbachev y Fidel Castro no llegaron a entenderse. Aquel era un momento para el que, bueno, Cuba podía haber cambiado. ¿Qué hizo que Cuba continuase con su línea y la Europa comunista se transformase? El problema de Cuba es uno de los más difíciles de analizar por las fases que ha atravesado. Yo en Cuba, que he estado 10 o 12 veces, lo menos, y vamos, el año pasado incluso estuve invitado porque me han publicado varios libros, pues para analizarlo se requeriría no ya 10 libros, sino 1000 horas de hablar. Partemos de que el movimiento 26 de julio no era comunista, no era Fidel Castro, fue un movimiento absolutamente independentista que unió incluso a varias organizaciones y partidos. ¿Qué ocurre? A partir del 63, de la crisis de los cohetes, Norteamérica, que desde el principio la hace el boicot, se niega a cumplir los protocolos que tenía para la compra de la caña de azúcar, que era su fundamental riqueza, hace caer los mercados, crea un cerco increíble, y es el propio Estados Unidos, que para ella había sido pues un lugar casi de diversión y de explotación, sin importarle el que la mayor parte del pueblo fuera analfabeto y el que no hubiera sanidad, pues al cercarla de esa manera a Estados Unidos, ella se vuelca con la Unión Soviética, que es la que está mandando, la que empieza a mandar un barco de petróleo diario a los puertos de Cuba para que pueda subsistir. Con el tiempo esto va deteriorando e imponiendo, sobre todo en la década de los 60 y 70, el dogmatismo y típico de lo que era el PECUS, el Partido Comunista de la Unión Soviética, y eso se manifiesta en las formas de educación, en la represión que hay. Yo incluso fui, creo que de los pocos, Juan Huitisolo, cuando hablaba mucho con él, el que está en Cuba, se asombraba de que yo hubiera podido visitar uno de los campos de la UMAP, que se llamaba Unidad Militar de Ayuda a la Producción, donde estaban presos disidentes y sobre todo homosexuales. Es decir, hay un problema de inversión terrible. En los años 90, cuando la URSS deja de suministrar este apoyo que había estado hasta entonces sustentando a costa, claro, de que Cuba involucionara en algunos aspectos, sobre todo ideológicos, culturales, etcétera, pues cuando la URSS lo deja, entra en lo que llamamos un periodo especial. Periodo especial en el que yo he visto sufrir a la población cubana de una manera increíble, pero es un pueblo culto, es un pueblo alegre, es un pueblo, pese a todo, que subsiste incluso en las peores circunstancias. ¿Sí? Y el periodo especial termina, ¿y qué es lo que ocurre? Que, sin embargo, en las carencias que hay, no en aspectos en los que están muy avanzados, como es en la educación, como es en la sanidad, en estos aspectos Cuba es uno de los países más avanzados, no ya de América incluso, sino del mundo, pese a sus escasos medios que tiene. Pero la población, sobre todo la población más joven, no olvidemos que han transcurrido más de medio siglo, echa de menos el que no pueda viajar, el que carezca de una televisión amplia y distinta, de revistas y prensa que no sean el Granma, que es un periódico monolítico, y sobre todo la subsistencia. Hay muchas dificultades en la vivienda. Ellos me dicen, tú no sabes si te gusta la carne o que es comer una vez carne al mes porque no te llega más. Entonces de ahí que se vuelque con la llegada de los Estados Unidos, que piensan, y con cierta lógica, Cuba es un país que en este momento tiene 3 millones como máximo de turistas, y en cuanto se abran las fronteras y se deje a los Estados Unidos, además que lo que buscan es beneficios económicos, ¿sí?, construir decenas y centenas de hoteles, porque tiene todo prácticamente playa, en cuanto tengan 20 millones de turistas, pues tienen más que el doble que habitantes cuenta la isla, y piensan que van a tener más trabajo, van a recibir dólares, no va a haber doble moneda, van a poder viajar y sustentarse mejor. Quedan algunos, yo he hablado con bastantes comunistas sinceros, profundos, que sin embargo lamentan el camino que puede llevar a que Cuba se convierta en pequeño, en un país pues como China, que tiene de comunista pues lo que yo tengo de cardenal, ¿no? Es decir, si el Carlos Marx viviera, escribiría un libro terrible sobre las condiciones de vida, las diferencias sociales y lo que está ocurriendo en China. Ese es para mí el problema, que es muy importante, porque desde luego Cuba casi es, desde sus orígenes, he vivido en torno a sus escritores, sus circunstancias, conozco a gran parte de los intelectuales e incluso de la población, y es para mí, tengo un gran cariño por ese pueblo. Bueno, estamos casi terminando. Le voy a pedir mayor brevedad a las últimas dos preguntas, sí, a ver si nos da tiempo. Andrés, Dolores Ibárruri, la pasionaria, muchos conocen a la Dolores figura pública. Usted estuvo en la intimidad con ella. ¿Cómo era? Lejos de su faceta política, ¿de qué hablaron? Yo escribí un libro que le gustó muchísimo y él me lo presentó aquí en Madrid a Vázquez Montalbán, que se llamaba Memoria Humana. Yo a Dolores he estado con ella en muchas circunstancias, incluso cuando yo estaba exiliado y no conocía a mi hija, la llevaron a una playa de Bulgaria donde estábamos juntos y ella la llevaba en brazos. Luego he paseado con Dolores por las calles de Praga, viviendo ella la única huelga general política total que ha vivido a lo largo de su historia desde el 36, y es terrible, y había que ver cómo sufría. Luego hemos conversado también en su casa o en Moscú, y es una figura humana. Por eso, cuando hice ese libro, Vázquez decía, Vázquez Montalbán escribió El País, que era una novela. Una novela porque yo lo que intentaba era ir más allá del mito, de lo que se ha visto siempre y lo que se ha hablado. Era una mujer de una voz profunda, interesante, de una gran soledad y que también ha sufrido bastante en la vida, que aceptó ese papel porque ella sí ha sido desde pequeña, fue terrible la infancia que tuvo, la muerte de hermanos, de hijos, etcétera, ha sufrido tanto que yo creo que Dolores ha sido comunista en el mejor sentido de la palabra, más que en el organizativo que la obligaron, en el de entregar su vida para eso. Bueno, y ya para terminar, a modo de curiosidad, ¿qué pensó cuando en los medios de comunicación saltó la noticia del compromiso del por aquel entonces príncipe de Asturias y Leticia Ortiz? ¿Qué vinculación existía hacia su persona con la que es ahora reina de España? No, es un tema, en fin, del que no me gusta hablar, porque lo que he hecho en el libro es también retratar casi desde un punto de vista literario lo que fue efectivamente una compañera que se portó muy bien con mi hija, cuando estudiaban juntas, pero lo que me ha interesado más es hasta qué punto la realidad convierte a veces en virtuales a seres humanos, obligándoles a aceptar un papel en el que ya no pueden expresar ni sentimientos, ni tienen que jugar siempre lo que los protocolos obligan. Y esto, ya que ha salido el tema, lo puedo trasladar desde mi punto de vista a escritores académicos, que más vale no pensar en lo que son humanamente, y tenemos el caso muy reciente, actual, de lo que eran cuando escribían, que sí me interesaba. Bueno, pues si quieren profundizar mucho más, porque hemos hablado solo unas pocas anécdotas, hay muchísimas más. Antimemorias de un comunista incómodo, el autor es Andrés Sorel, una vida cargada de auténticas vivencias, la editorial es Península, y a Andrés le damos las gracias por haber estado con nosotros y habernos contado pues unas gracias pocas. Gracias por estas palabras. Un fuerte abrazo. Igualmente. José Luis Bonet, presidente de Freixenet. Hemos sido muy sobreprotectores de nuestros hijos y eso no es bueno, porque la gente tiene que valerse por sí misma y no esperar que se lo den. Juanjo Juárez, Fundación Bertelsmann. Lo que hay que romper también es esa especie de techo de cristal, ¿no? Que tú crees que porque estudias a lo mejor FP no vas a poder llegar al grado más alto en tu compañía, ¿no? Paul Morán, IEB. Porque lo que tenemos que dar es responsabilidad a los jóvenes y que ellos eligen su carrera. Capital Radio, te escuchamos. Ágora, historia en estado puro. Un día más es el momento en el que unimos dos elementos que nos suelen gustar y a ustedes también, como es el turismo y la historia. Y como no, siempre lo hacemos con Javier Ramos. Pueden visitar su blog en lugaresconhistoria.com. Y hoy nos viene a hablar de un sitio muy particular, desde luego marcado por la polémica. Ahora nos contará. Javier Ramos, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros en Ágora Historia. Hola, buenas noches, David. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues cuéntanos, el viaje que hacemos hoy es Orce. Introdúcenos en este lugar. Sí, David. Emplazado en la parte sudoriental de la comarca granadina de Huéscar, Orce es uno de los santuarios de la arqueología, no solo a nivel nacional, sino también europeo y, por extensión, también mundial. En la localidad, más en concreto en lo que es el cercano yacimiento de Venta Micena, se encuentra uno de los conjuntos paleontológicos más importantes de Europa y de la zona de Asia, tan solo comparable con los africanos de Dubái en el país de Tanzania, ya que en el yacimiento de Orce se han encontrado pruebas que certifican la presencia del ser humano en la Tierra desde hace más de 1 millón de años. Bueno, y desde luego, pues un lugar bastante parecido a Tapuerca sí se ha encontrado todavía. Nos faltan esos restos humanos, aún contamos con útiles. Pero bueno, cuéntanos con más detalle, ¿qué es lo que se descubrió? Sí, en 1982 se halló un controvertido fragmento de cráneo humano que situaría al conocido hombre de Orce como el homínido más antiguo hallado hasta esta fecha en la zona de Eurasia. En apariencia, los huesos que se hallaron en Venta Micena eran humanos según su descubridor, Josep Gibert, aunque su antigüedad y su importancia fueron discutidas por la comunidad científica. Los detractores de Gibert defienden la presencia de una cresta en el fósil hallado para afirmar que se trataba de los restos de un équido y no de un humano. No obstante, recientes investigaciones han concluido que un diente de leche fósil de un niño hallado en Barranco León, que es una de las zonas arqueológicas de Orce, está considerado como el resto humano más antiguo de toda Europa Occidental, con 1,4 millones de años de antigüedad. Pese a las últimas evidencias arqueológicas halladas en Barranco León, parte de los historiadores consideran que Atapuerca, en la provincia de Burgos, como tú has señalado, sigue conservando los hallazgos de los restos fósiles de los seres humanos más antiguos del viejo continente. Se trata del homo antecesor con más de 1 millón de años de antigüedad. Bueno, pues todo es cuestión de tiempo. Tarde o temprano, si ha habido presencia humana, seguro que algo se encuentra. Lo único, hay que dar con el punto exacto. Pero bueno, Javier, cuéntanos, ¿cómo se configuró el yacimiento? Sí, en la zona de Orce, de por aquel entonces, existía un lago de gran extensión, en cuyos bordes se produjeron las acumulaciones de huesos que constituyen el yacimiento, que funcionaba como un cubil de animales carroñeros, como son las hienas, quienes transportaban allí los restos de los animales cazados por los grandes carnívoros y probablemente los restos de los homínidos que vivían en la zona, entre los que se encontraban los que se le atribuye el fragmento craneal que apareció en Venta Micena. Bueno, Orce no es solo prehistoria, también hay más cosas que se pueden ver, ¿no? Sí, si dejamos de lado su indudable y apasionante interés histórico a nivel prehistórico, Orce cuenta con un relevante pasado de dominación árabe, fruto de la que emergió una alcazaba levantada en el siglo XI. Ya en el siglo XIV pasó a depender del reino taifa de Granada. El padre del conocido poeta de nuestras letras, Jorge Manrique, don Rodrigo de Manrique, logró para los cristianos el sitio de Orce un siglo después. Bajo el dominio de los reyes católicos, Orce se convirtió en el lugar más próspero de todo el ángulo nororiental del antiguo reino de Granada, gracias a su fecunda ganadería. Bueno, y como siempre hacemos contigo, nos echamos una mochila, botella de agua, un bocadillo, o podemos comer por la zona también, que siempre nos hablas de algo gastronómico, de los sitios que visitamos. Nunca mejor dicho, ¿qué podemos visitar en esta zona? Pues muchas cosas de gran interés. Uno de los vestigios del paso de los árabes por Orce es la recia alcazaba que permanece en pie, también denominada Castillo de las Siete Torres. Tiene una torre del homenaje que fue reconstruida en el siglo XVI tras un terremoto. En Orce el viajero puede asimismo disfrutar de algunas atalayas del cordón que conformaba a la población como núcleo fronterizo entre Castilla y Granada. Dos de las mejor conservadas hoy son las de Umbría y del Salar. Otra visita de interés en la zona es la que podemos realizar al Palacio de los Segura, que es de los siglos XVI y XVII. Aquí se ubica el Museo de Prehistoria, que alberga una interesante colección de piezas procedentes de los distintos yacimientos que se concentran alrededor de Orce, Ventamicena, Barranco León o Fuente Nueva. Cercano también a Orce se halla el yacimiento del Cerro de la Virgen, donde se han encontrado restos humanos del Neolítico, en concreto un poblado fechado en el año 2000 a.C., así como de otros conjuntos arqueológicos romanos, visigodos y también de origen árabe. En todo caso, si algún oyente quiere hacer un viaje a Orce y visitar todo esto de lo que estás hablando, seguro que en tu blog va a encontrar más información en lugaresconhistoria.com, ¿no? Sí, en concreto no solo de Orce, de muchos más lugares de Andalucía y por extensión de toda la geografía peninsular que tanto y tan extenso patrimonio disfrutamos. Bueno, pues esa visita obligada del blog. Luego, si quieres, se van a Orce o a muchos otros sitios que nos recomienda Javier Ramos, lugaresconhistoria.com. Javier, te esperamos pronto aquí en Ágora Historia. Muy bien, David, muchísimas gracias, encantado. Hasta la próxima. Capital, la bolsa y la vida. El programa de radio que despierta la economía. Con Luis Vicente Muñoz. Visítanos en internet y descarga todos nuestros programas ya emitidos. www.agorahistoria.com y www.capitalradio.es. Un día más antes de terminar, llega el turno de las efemérides. Ya está aquí con nosotros nuevamente Irene Aguilar. Comenzamos con el 14 de mayo de 1962. El príncipe Juan de Borbón, futuro rey Juan Carlos I de España, se casa en Atenas con Sofía, hija de los reyes de Grecia. El 14 de mayo de 1955, como respuesta a la supuesta amenaza de fuerzas de la OTAN, se crea el Pacto de Varsovia entre la Unión Soviética y la Europa del Este. En 1991, el 15 de mayo, Edith Cresson, del Partido Socialista francés, se convierte en la primera mujer primer ministro de Francia. Antes de un año perderá el cargo debido al aumento del desempleo y la pérdida de apoyo de su partido. 15 de mayo igualmente, pero de 1918. Aunque con algún vuelo meramente anecdótico anterior, no es hasta el día de hoy cuando se instaura la primera línea regular de correo aéreo entre las ciudades de Washington y Nueva York en Estados Unidos. El 16 de mayo de 1830 fallece en París el matemático e ingeniero francés Jean-Baptiste Joseph Fourier, que desarrolló la actualmente conocida como serie de Fourier, que tendrá mucha importancia en el desarrollo del análisis matemático, además de numerosas aplicaciones para la resolución de incontables problemas de física e ingeniería. Más relacionado con las matemáticas, el 16 de mayo de 1718, en la ciudad de Milán, Italia, nace María Gaetana Agnesi, precoz políglota que será importante figura matemática por su influencia en la divulgación del cálculo. Derribará barreras para introducir a la mujer en esta ciencia. En 1750 será nombrada catedrática de matemáticas de la Universidad de Bolonia. El día 17 de mayo del año 1510 en Florencia muere Sandro Botticelli, gran pintor del Renacimiento florentino. El nacimiento de Venus y la primavera son dos de sus obras maestras más conocidas. En sus obras fusionó temas cristianos y paganos. 17 de mayo igualmente, pero de 1656, Rusia declara la guerra a Suecia. Al día siguiente iniciará las hostilidades al penetrar por Livonia en territorio sueco. El 18 de mayo de 1850, en Camden Town, Reino Unido, nace Oliver Heaviside, físico británico que demostrará la existencia de la ionosfera usada para reflejar las ondas de radio. También un 18 de mayo, pero de 1911, muere en Viena, Austria, Gustav Mahler, compositor y director de orquesta austriaco cuya obra supone la cumbre máxima de la sinfonía romántica. Un 19 de mayo de 1802, para recompensar los servicios civiles y militares, se instituye por un decreto de Napoleón la Orden Francesa de la Legión de Honor. El 19 de mayo de 1910, el cometa Halley pasa cerca de la Tierra como cada 75 años, sin causar todas las tragedias que la recién comenzada era de la comunicación en masa de la prensa ha augurado. En 1944, un 20 de mayo, nace en Sheffield, Reino Unido, Joe Cocker, músico de rock y blues. Y finalizamos con el 20 de mayo de 1896, fecha en la que fallece en Frankfurt am Main, Alemania, Clara Josephine Wieck de Schumann, que fuera esposa del compositor Robert Schumann y una de las principales compositoras y pianistas del romanticismo. Hay que ver el cometa Halley. Recuerdo yo que con 7 añitos lo vi por la noche. Sí, y no pasó nada, ¿no? No pasó nada, pero bueno, ya creo que si lo veo será ya muy anciano, ¿eh? Bueno, pero oye... Tú no lo viste, ¿no? No, yo no lo vi. Bueno, pues... La siguiente sí. Sí, la siguiente sí. Bueno, hasta luego, adiós. Irene. ¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio. Terminamos esta asamblea número 140. Durante estos minutos les hemos hablado de un tema relativamente desconocido, la arqueología industrial, arqueología de los conflictos bélicos que han tenido lugar en la etapa contemporánea de nuestra historia. En este caso nos hemos centrado en la guerra civil. Todo ello nos lo ha contado el historiador y arqueólogo Alfredo González Ruibal. El segundo asunto nos ha llevado a la etapa final de la Segunda Guerra Mundial. Javier Beramendi, director de la revista Despertaferro, Historia Contemporánea, nos ha dado los detalles de lo ocurrido en la Batalla de las Ardenas. Y por último, hemos charlado con Andrés Sorel, historia viva, autor de Antimemorias de un comunista incómodo, alguien que no se ha callado ante nadie. Y antes de marcharnos, les recordamos las formas de contacto. Nos pueden escribir a través del correo electrónico agora@capitalradio.es o también otro email, contacto@agorahistoria.com, y también lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, que son facebook.com/agorahistoriaprograma y el Twitter, que es @agorahistoria. Y si quieren escuchar o descargar programas ya emitidos, con este ya son 140, en nuestra web, en agorahistoria.com, van a encontrar los enlaces a iVoox y a iTunes, que son nuestros podcasts. Además, van a encontrar otras muchas cosas. Así que regresamos el próximo sábado, como siempre, a las 22 horas, una hora menos en la Comunidad Canaria. Y otra forma de escucharnos es a través de Radio Sapiens. Van a encontrar toda la información en radiosapiens.es. Hoy nos despedimos con una frase de William Shakespeare. Dice así: el destino es el que baraja las cartas, pero nosotros somos los que jugamos. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.